boca a medio fumar. Sin tu amor no hay calma, sin tu amor no hay dirección a dónde ir. Después de la tempestad, sin tu amor no hay calma, sin tu amor no hay dirección a dónde ir. Gracias.